El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde con 10 minutos. Hoy, 30 de agosto, ¿qué día es hoy? Miércoles 31 de agosto de 2016. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 35, han transcurrido 244 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 24 grados centígrados. Temas del día de hoy. Bueno, pues vinieron a Los Pinos, le mentaron la madre a los mexicanos, el señor presidente agradeció los buenos deseos que trajo Donald Trump, ¿y qué más se va a hacer? Simplemente Donald Trump le vino a decir a los mexicanos que vamos a tener que pagar el muro que nos van a construir en la frontera. De ese tamaño la grosería que vinieron a hacer a Los Pinos, que vino a hacer Donald Trump, invitado del señor presidente Enrique Peña Nieto, ni más ni menos. Otro de los temas que vamos a tratar es los escoltas, ¿se regularizan o no se regularizan en México? ¿Van a seguir haciendo de las suyas? ¿Van a seguir apareciendo los lords y las ladies aplastando los derechos de los ciudadanos? Bueno, pues esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Si me permiten, mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Senadores del PAN, PRD y Morena condenan reunión Peña-Trump y algunos aseguran que cometió uno de los errores más graves en su administración y que es un nuevo agravio a los mexicanos. Secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade rechaza que haya interrupción de apoyos en Oaxaca y Chiapas, como ha declarado la CENTE. Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, asegura que se han erogado más de 5,000 millones de pesos para liquidar al 96% de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Secretario de Salud José Narro Robles rechaza que haya desvío de recursos del Seguro Popular en la dependencia a su cargo luego de que el senador priista Joel Ayala Almeida denunciara que los fondos del Seguro Popular son utilizados por los gobernadores de los estados como cajas chicas. Durante septiembre, gas LP se mantendrá en 13.08 pesos el kilo en la Ciudad de México y algunos municipios de los estados de México e Hidalgo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de más relevante que se ha generado a lo largo del día. ¿Qué le parece que nos vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal? Ya se encuentra nuestro compañero Fernando Vela en Los Pinos, allá en la presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto, pues recibió el día de hoy de manera afable, honesta, dicen que sencilla, al señor Donald Trump, candidato ya por este partido de los republicanos en Estados Unidos hacia la presidencia de la Unión Americana. Fernando Vela, tú tienes los detalles. Este mediodía el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la prioridad de su gobierno es proteger a los mexicanos donde quiera que se encuentren. Los mexicanos merecen el respeto de todos, afirmó el presidente en conferencia de prensa conjunta con el candidato republicano de la Casa Blanca, Donald Trump. Destacó que con su trabajo, con su esfuerzo, se mantiene viva la llama de esperanza que hay entre México y Estados Unidos, contribuyendo todos los días la prosperidad y el desarrollo. Son gente honesta, trabajadora, personas de bien que respetan a la familia, la vida en comunidad y que respetan la ley, dijo el mandatario durante su mensaje en la residencia oficial de Los Pinos, un día después de dar a conocer los invitados del magnate del presidente mexicano. Déjame comentarte que el presidente señaló que es necesario un enfoque integral de la frontera que se haga frente al desafío del flujo ilegal de personas y el tráfico de armas, droga y dinero en efectivo. Muchas vidas pueden ser salvadas en ambos lados de la frontera y las organizaciones criminales dejan de recibir la cantidad de armas y dinero en efectivo que hoy les permite llevar a cabo sus negocios criminales. Por otro lado, el candidato republicano señaló que durante la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto se pudieron llegar a unos acuerdos, 5 en total, que son los siguientes: terminar con la migración ilegal, pero dijo que esto es un desastre humanitario; la seguridad fronteriza, donde dijo que tener una frontera segura es un derecho soberano y respetamos el derecho a tener a cualquier país de construir una reja o una pared en cualquiera de sus fronteras para frenar el paso de personas, drogas y armas; colaboración de inteligencia; revisión del tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos y México; y mantener la riqueza en América del Norte. En este sentido, el candidato republicano dijo que ambos países deben trabajar para mantener la riqueza manufacturera en la región. A pregunta expresa si quién pagaría por el muro fronterizo, ambos dijeron que no se habló de este tema en la reunión. Hasta aquí mi reporte, Eduardo. En ese sentido, la pregunta expresa fue si México iba a pagar el muro. Donald Trump dijo ya cuando se salían de la sala que no se habló del tema. En realidad la reunión fue muy corta, duró poco menos de una hora. La conferencia de prensa duró cerca de 20 minutos y ya va en camino hacia Arizona en este momento el candidato para hacer... Obviamente ya se llevan las banderitas, ya llevan las medallas, se va hacia la reunión de Estados Unidos para decir seguramente que vino y le dijo en la cara al señor presidente Enrique Peña Nieto, el presidente de los mexicanos, de que ellos van a pagar el muro, y claramente se escuchó decir, "Will you pay?" Y se lo dijo Enrique Peña Nieto, y Enrique Peña Nieto nada más le contestó que desafortunadamente no hay la infraestructura en México para construir el muro. Eso es de risa. Fernando Vela, te agradezco mucho la información y los comentarios. Estamos pendientes y seguimos informando. Ahí te encargo. Bueno, pues ya escuchó usted. Esto es lo que ha sucedido allá en Los Pinos. Vino y directamente se lo dijo Donald Trump al presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, no tenemos en la línea todavía a Juan Carlos Arraga Sarmiento. Nos vamos con Francisco Montaño al Senado de la República. Francisco Montaño, ¿qué reacciones ha habido en el Senado de la República ante la presencia de este que podría ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Pues más que reacciones, hubo un pronunciamiento antes de esa reunión de Donald Trump con el presidente de la República, porque senadores de PAN y de PRD expresaron su repudio por la invitación que hizo Enrique Peña Nieto al candidato republicano. Y finalmente le pidieron que se cancelara la reunión programada para hoy. Esto pues no funcionó, se llevó a cabo esta reunión, pero la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, consideró absurdo este encuentro, pues dijo representa un rescate para alguien que empieza a agonizar en las encuestas. Advirtió que la labor del gobierno de nuestro país debe ser la de defender a los mexicanos, por lo que demandó que el encuentro con el candidato republicano fuera cancelado. Gabriela Cuevas destacó que no se puede insultar a nuestro país a una persona que ha insultado a México. Se trata, dijo, de la defensa de nuestra dignidad y soberanía. Bueno, a pesar de estos pronunciamientos, pues ya sabemos que finalmente el Ejecutivo puede llevar a cabo estas relaciones diplomáticas a nivel internacional y finalmente pues ahí el Congreso no tiene nada que hacer, Eduardo. Bien, Francisco Montaño, pues esa es la información. Nada más habría que preguntarle al senador Barbosa qué opina el PRD, ¿no?, y las izquierdas, porque

porque habrá que recordar los dichos discriminatorios de Donald Trump hacia los mexicanos. Entonces el Partido Acción Nacional le reclama a Peña Nieto que lo menos que se podía haber esperado era una reclamación cara a cara, fuerte, enérgica, respetuosa, de estos dichos discriminatorios hacia todos nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro lado, también le reclaman al presidente Peña Nieto la parte de la política internacional que no le aclaró a Donald Trump, en la cual México ha sido un socio comercial importantísimo para Estados Unidos. Lo único que se alcanza a vislumbrar en el escueto comunicado de prensa que emite Presidencia de la República es que, bueno, que quieren trabajar coordinadamente en el tema de la frontera y que hay que tener una visión integral del tema fronterizo. Pero en ningún momento se lee una oposición firme y decidida del presidente Peña Nieto hacia el muro que pretende construir Donald Trump, ni mucho menos hacia los dichos discriminatorios. Ese es el tenor en que el Partido Acción Nacional le reclama a Peña Nieto, bueno, pues la tibieza con la que se comportó ante Donald Trump. Efectivamente, porque a pesar de la reunión, bueno, pues mantiene su postura de construir un muro. Y fíjate, Juan Carlos, que aquí en la Ciudad de México hubo un par de manifestaciones. Por lo pronto te puedo comentar y comentar a los amigos del Punto Crítico que sentenció Miguel Ángel Mancera, el jefe capitalino, que no pensaba reunirse con él ni nada por el estilo. No puede darle la bienvenida a quien ha atacado a México, ha atacado a los connacionales. Y así es que, bueno, pues le preguntaron por supuesto si pensaría reunirse con Donald Trump, a lo que dijo no de ninguna manera. ¿Qué opinas a este respecto de los comentarios del jefe capitalino, Juan Carlos Zárraga Sarmiento? Bueno, en primera instancia tienen congruencia al negarle la interlocución a Donald Trump por los dichos discriminatorios. En eso el jefe de gobierno se está comportando, digamos, a la altura. Por otro lado, bueno, no olvidemos que esto es política y que el jefe de gobierno evidentemente está marcando una línea diferente de comportamiento que la que marca el presidente de la República. Entonces, en este juego de contrastes se beneficia notablemente Miguel Ángel Mancera. Recordemos que tanto Miguel Ángel Mancera como Enrique Peña Nieto han estado pésimamente evaluados en las últimas encuestas de desempeño que se han girado en el país y en la capital del país. Finalmente, Rubén, yo sí te podría comentar que la visita de Donald Trump, sin lugar a dudas, levantó ámpula no solo en la Cámara de Diputados, sino en varios sectores de la sociedad que esperaban por lo menos que ahora sí Peña Nieto se pusiera a la altura de las circunstancias. Y bueno, se confirma lo que mucha gente ya dice en redes sociales, ya dice en medios de comunicación. La presidencia de la República le quedó demasiado grande al presidente Peña Nieto. Otra de las cosas que llama la atención también en la Asamblea Legislativa, declararon persona non grata a Trump. Efectivamente, solicitaron, por cierto, una explicación al respecto de la visita de esta persona aquí a la Ciudad de México. Por supuesto, solicita una explicación respecto al porqué de la visita del candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Esto, por supuesto, sucedió en la Asamblea Legislativa. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, persona non grata, es así como lo nombraron. Mira, ahí el tema pasa primero por la parte de atribuciones. Quien le tendría que estar pidiendo explicaciones al presidente Enrique Peña Nieto sobre la visita de Donald Trump es el Senado de la República, porque recordemos que es facultad del Senado de la República la política internacional de nuestro país, no de la Asamblea Legislativa. Y como te repito, Rubén, aquí es sacar raja política y evidentemente los diputados locales que han hecho un gris papel en nuestra ciudad, bueno, pues buscan tener reflectores con el tema de Donald Trump. Pero a quien le corresponde hacer ese señalamiento, pedir explicaciones, es al Senado de la República quien tiene la facultad de legislar y vigilar sobre política internacional. Pues muchas gracias por tus comentarios, muy adecuados, muy propios en esta tarde, mi estimado Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Muchísimas gracias por tu información, que tengas muy buena tarde. Como siempre, un gusto saludarte a ti en el auditorio, Rubén. Bueno, pues ya lo escuchó usted, por supuesto, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, nuestro analista político, dándonos el punto de vista adecuado, el punto crítico de la noticia en esta extraordinaria tarde. Y bueno, pues se manifiestan, como ya lo estaba comentando hasta hace un momento, contra Trump, también en el hemiciclo. Esto es importante, en el hemiciclo a Juárez, integrantes de la coalición binacional contra Donald Trump se manifiestan en contra de la visita del candidato presidencial republicano, quien, por cierto, bueno, pues usted ya escuchó, se reunió

Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. No deje de visitar arroba El Punto Crítico para seguirnos y también en facebook.com/El Punto Crítico, nuestro sitio oficial donde puede obtener toda la información que usted requiere para estar bien informado es www.elpuntocritico.com. Tenemos en la línea vía telefónica a Hugo Tilio Delgadillo, director editorial del periódico El Punto Crítico, a quien saludamos cordialmente para escuchar su comentario sobre la visita de Donald Trump. Hugo Tilio, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a todos los amigos de la producción y a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, pues el día de hoy estuvo por suelo azteca un tipo que dice odiar a los mexicanos, Donald Trump. Y la verdad es que nos agarró a todos por sorpresa, bueno, incluso al primer círculo presidencial. Nos platican fuentes cercanas a este reportero que no tenían, que se lanzó la invitación, que se dijo, invitaremos a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas. ¿Y qué crees, Rubén? Tómala, que le sí viene, agarra que se aceptan. Donald Trump, y que se viene para acá, y todo mundo fuera de base. Nosotros estamos en el momento político, estamos preparando un periodo ordinario de sesiones, donde se va a discutir el presupuesto, uno de los presupuestos más difíciles de los últimos años, donde habrá severos recortes, donde el precio del barril de petróleo está a la baja, donde han caído las finanzas públicas, donde la deuda pública alcanza casi el 45%, donde los energéticos han bajado a niveles internacionales más del 50%, en un contexto tan complicado, de repente viene Donald Trump el día de hoy, un día antes, Rubén, eso es muy importante, un día antes que empiecen los trabajos del Congreso de la Unión. Esto, pues, la verdad es que nos mueve la agenda, nos mueve a todos la agenda, mientras nosotros estamos pensando que quién va a presidir la Cámara de Diputados, cómo viene el presupuesto, Donald Trump nos viene a decir que sí, que el muro va, y nosotros, pues como si nada, bueno, hubo más muestras de cariño para el finado Juan Gabriel que protestas para Donald Trump en las calles de México, y eso que dicen que lo odiamos tanto, las actividades en el Twitter, pues no tienen una concordancia con las actividades en las calles de la Ciudad de México, ¿no? Antes, por menos que eso, los jóvenes se movilizaban y protestaban. Ahora la cosa estuvo muy fría en Paseo de la Reforma, no hubo protestas, los muchachos creen que ahora que con mandar un tweet y un GIF ya están haciendo la revolución, mientras un tipo como Donald Trump en nuestras narices viene, se pasea y le baja su discurso en busca de votos, ¿eh? Que hay que recordar que Donald Trump vino a buscar votos. Él sabe que el voto latino, como dice Molotov, el voto latino es muy importante, ese es el power, y lo tiene que alcanzar de alguna manera. Por eso toma esas decisiones, y yo creo que sí se muestra mucha inexperiencia en la Cancillería mexicana, la canciller, como le gusta que le digan, muestra mucha inexperiencia al comprar eso. Bueno, yo creo que debió de haber esperado, haber dado un gesto, decir, bueno, pues primero va Hillary y después que venga Donald, o de plano no recibir a ninguno de los dos hasta que se confirme quién es el que gana las elecciones. Esto ya es dentro de, ¿qué te gusta? 60 días, esto se sabrá en noviembre, después de las elecciones de mediados de noviembre, sabrá quién es el presidente de los Estados Unidos. Pues yo creo que no había necesidad de recibirlo ahora. Como dijo el tipo de Ciudad Juárez, pero qué necesidad, para qué tantos problemas, o sea, para qué recibimos a Donald Trump. O sea, yo creo que fue una mala decisión, por donde quiera que se le vea, recibirlo, porque el único que gana es él. Es el único que gana. Es como si tuvieras un vecino que te está muele y muele y muele y de grosero todo el tiempo, y le digas, pásate, ven a verme, no hay problema. ¿Cómo de que no? Simplemente yo creo que habría que rechazarlo, no lo hubiéramos recibido para pronto. O sea, no lo hubiéramos recibido y se acabó. Y si es diplomacia, bueno, pues no recibimos a los dos. O si queremos mandar un mensaje, pues primero recibo a Hillary. Y si no, pues mejor no recibo a nadie. Claro. La bastida, mejor no recibo a nadie. Y ahí para las cosas, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que no se debió de haber recibido, ni en visita oficial. No se debió de haber recibido aquí en Los Pinos. Yo creo que le están fallando los asesores del Ejecutivo. Está fallando la Cancillería. Y la verdad es que estamos haciendo un papelón en el concierto de las naciones, que creo que nosotros estamos desafinando, mi estimado Rubén. ¿Cómo la ves? No, pues increíble y totalmente de acuerdo con lo que comentas. En el hemiciclo a Juárez, escasas personas pusieron ahí la protesta. Pues, si a lo mucho eran 10 personas, pues era poco. Y había más gente esperando al Divo de Juárez en otra jugada que nos hicieron, ¿no? Y hasta se llevaron al Divo de Juárez, se lo llevaron en ceniza a Miami. Bueno, resulta que se lo llevan para allá y aquí no llega, y había mucha expectación. Entonces yo recuerdo que en sus momentos, incluso te estoy hablando de cuando fue la guerra del Golfo Pérsico en el 92, la decisión de los Bush, o sea, salíamos los jóvenes de ese entonces, íbamos a protestar ahí en la embajada gringa, gritábamos alto al genocidio contra los árabes, y era una decisión que no nos competía directamente, pero íbamos a protestar. Cuando en los 80s la Helms-Burton, otra de las leyes anti-mexicana, pues fuimos a protestar los jóvenes. O sea, había muchos momentos en los que se manifestó, pero bueno, pues yo creo que estas generaciones creen que con las redes sociales ya se hicieron notar y tomarse una foto y eso es todo. Yo creo que hay que hacer sentir, y pues ojalá no gane este señor, ojalá recuperemos dignidad en nuestras relaciones internacionales, en el manejo de nuestra política exterior, que le echemos más coco, que seamos más listos, si queremos dar mensajes, pues yo creo que hubiese ganado más el Ejecutivo y su partido, diciéndole que no a Trump, o recibiendo primero a Hillary, o no recibiendo a ninguno y recibir al que resultara ganador en las elecciones, en los comicios de los Estados Unidos, antes de hacer este papelón que a todos nos tomó y nos tocó distraídos. Yo creo que el único que está contento con la visita de Trump es Nicolás Alvarado, el director de TV UNAM, porque todo el mundo se olvidó de su procaz y vulgar opinión fuera de lugar contra Juan Gabriel. Entonces ya el tema en redes es Donald Trump, y entonces pues si hay alguien contento fue Nicolás Alvarado, el hijo putativo de Miguel González Avelar y de la señora Vale, egresado de la Ibero y director de TV UNAM. Qué bárbaros. Rubén. Oye, y no pueden faltar los memes que ya están al pie del cañón. Me acaba de llegar a mí un Twitter donde, pues es un Twitter de aparentemente, o es un meme obviamente, de Enrique Peña Nieto. Estoy muy contento, dice Hugo Tilio, de recibir en Los Pinos a Donald. Espero que pronto nos visiten Mimi, Miki y Tribilín. Bueno, pues no puede faltar esta clase de memes, y más con esta situación tan embarazosa.

a 17.70 y lo tenemos a la venta en 19.90. Hoy en la Bolsa Mexicana de Valores reporta 47.541.32 unidades. Tenemos el barril de petróleo exactamente en $40.35 el barril. Las reservas al 26 de agosto, 176.348 millones de dólares. Oro, 30.500 pesos. Y la plata Libertad en 300 pesos la onza exactamente. Bien, pues también queremos compartir con usted antes de darle la portada del punto crítico. Aquí la tenemos y por supuesto la compartimos esta tarde aquí en el punto crítico. Pues también queremos aprovechar para invitarlos durante esta semana. La invitación está abierta para que vaya usted, amigos de allá, de la zona, digamos, norte, o mejor dicho, sur de la Ciudad de México. Lo invitamos, el punto crítico te invita a la premier de El Especialista, La Resurrección. Jason Statham, Jessica Alba, protagonizan Tommy Lee Jones, también está presente en esta extraordinaria película de acción. ¿Cuándo? El próximo 6 de septiembre, 8 de la noche, Cinépolis, Paseo Acoxpa. Allí en Centro Comercial Paseo Acoxpa es donde usted puede disfrutar de esta película, ser de los primeros en verla en la premier que el punto crítico lleva a verlo a usted inmediatamente. La invitación está abierta en este instante para que vayan a disfrutar del especialista. ¿Cuándo? Recuerdo, el próximo 6 de septiembre. La invitación está abierta en este momento a través de Twitter, ya lo estamos posteando, y también a través de facebook.com/el punto crítico. También tenemos la invitación para que vayan a ver este sábado ni más ni menos que Cuernos Chuecos. Esto es rodeo tipo americano, que bueno, pues ahorita que estamos hablando de los americanos y todo este relajo, hay que enfocarnos en las cosas positivas. Rodeo tipo americano, donde se van a divertir mucho, va a haber extraordinarios regalos por parte de los patrocinadores, la van a pasar muy bien. Todos aquellos que gustan del jaripeo, de la adrenalina, de los toros, hoy que estuvimos en la conferencia de prensa, se trata con todo respeto a los toros, obviamente la lucha entre la bestia y el animal, se pone buenísimo. Cuernos Chuecos, allí en la Arena Ciudad de México, se va a llevar a cabo este sábado, así que la invitación está abierta para que en este momento también tenemos algunos accesos para que vayan a disfrutar. Así es que Daniel Menéndez ya está al pie del cañón en este momento posteando para que las primeras personas que se pongan en contacto con nosotros se vayan a ver Cuernos Chuecos allí en la Arena Ciudad de México. Y finalmente, para cerrar la emisión de este programa, pues compartimos con ustedes la portada del punto crítico: sin gasolinazos no hay finanzas. Reconocen en el gobierno esta situación. Oposición crítica nacional en la página número 3. El PRI afirma que México tendrá presupuesto positivo, presentará un paquete financiero superavitario primario. Esto viene en la página número 6 en Sociedad y Justicia. Y bueno, pues en la página número 15, Metrópoli, Mancera, la Constitución será un proyecto integral. Inicia en 15 días la Asamblea Constituyente y obviamente le vamos a dar el debido seguimiento a esta situación aquí en el punto crítico. www.elpuntocritico.com. Si alguna de las entrevistas, si algo le gustó a usted, quiere volverlo a escuchar, le llamó la atención, quiere retuitearlo, ese es el momento correcto. Visite www.elpuntocritico.com. Muchísimas gracias, Diego Rivero Corona. Muchísimas gracias, Leslie Carrillo, Daniel Menéndez, Alan Castro, también al pie del cañón. Y bueno, pues estamos en contacto el día de mañana en punto de las 17 horas, 5 de la tarde. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Que tenga extraordinaria tarde. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.